apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Woodstock Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Íconos leyendas, blues, rock del Ecuador. Llamando al Blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Woodstock Blues. Buenas tardes a todos mis amigos, amigas, luceras, rock and rolleras que nos están sintonizando esta bellísima tarde. Bienvenidos al Woodstock Blues y bueno, hoy vamos a escuchar buena música, vamos a tener invitados especiales y sobre todo vamos a estar junto a ustedes esta increíble hora. Hola amigos, bienvenidos a un programa más, hoy martes 2 de abril, nuevo mes, ¿no? Comenzando y deseándoles lo mejor a todos, les mandamos un enorme abrazo a todos los que nos sintonizan y que todo este mes sea la vida más bien, que les llegue dinero y salud a todos. Abril, sorpréndeme, bandera. Pues sí, mis queridos amigos, felices de estar un mes nuevo con ustedes, de parte del Woodstock Blues, de todos los que conformamos el Woodstock Blues, les deseamos la mejor de las vibras para el resto del mes y que les vaya súper, súper bien. No olviden que tienen que sintonizarnos todos los martes y los viernes de 3 a 4 de la tarde por la www.casadelacultura.com.es. Por Facebook también nos pueden encontrar en nuestras páginas o por la 940 AM. Así que no hay excusas, amigos míos, aquí estaremos para ustedes dándoles lo mejor del contenido del Woodstock Plus. Nosotros teníamos una sorpresa para el día de hoy. Tenemos en la línea a una invitada especial que hablará con nosotros esta tarde, que es Chio Soria. Rocío, ¿estás al aire en el Woodstock Blues? Bienvenida. Muchas gracias, qué lindo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio que me dan. Chio, estamos muy felices de tenerte aquí. Bueno, además porque hoy es un día súper especial para ti, es el lanzamiento de tu libro. Cuéntanos un poco de este gran evento. Sí, va a ser el lanzamiento el día de hoy. Vamos a hacerlo en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Esto está ubicado en la calle Jorge Washington y Ulpiano Páez, en la esquina. Va a ser a las 7 de la noche y están todos cordialmente invitados. Excelente, Chio. Qué bueno saberlo. A ver, cuéntame un poco más acerca de tu libro, de esta creación que va a ser lanzada hoy. ¿Cómo se titula? Mi libro se titula Deterioro y fue publicado, la primera edición fue publicada por el editorial Catafixia en Guatemala y fue presentada en la Feria Internacional del Libro de Guatemala en el año 2018, en julio del 2018. Sin embargo, por cuestiones de logísticas no es muy fácil traer los libros de otro país, es muy, ve por el costo y además por el peso. Entonces yo hice una edición que me ayudó Mecánica Giratoria, la editorial Mecánica Giratoria, y esa es la que se terminó de imprimir aquí en en el mes de febrero. Yo publiqué, más bien presenté este libro en la Feria Internacional del Libro de La Habana, a la que me invitaron, y ahora voy a presentar el libro aquí en Quito, en el Centro Cultural Benjamín Carrión. ¡Qué chévere! Es un evento súper especial. La entrada es gratuita, ¿tiene algún costo? La entrada es libre. La entrada es libre y todos los que vengan son bienvenidos a esta fiesta de la palabra. Buenas, Chu, pero a ver, ahora quisiéramos saber un poquito más de ti. Tú eres diseñadora gráfica, comunicadora social, entre otros, ¿no? Quisiera saber cuál es tu pasión más grande. Mi pasión más grande, al momento, me encanta leer, y me encanta leer para poder enseñar. Ahorita estoy trabajando en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Estoy a cargo dando la cátedra, más bien, de lingüística textual. Entonces me encanta el tema de poder leer, el tema de poder compartir después con los chicos estos temas. ¡Qué chévere! ¿Y qué tal como tu carrera como profesora? ¿Cómo ha sido? ¿Cuánto tiempo vas ya dando clases? Verás, estuve mucho tiempo trabajando más bien en comunicación institucional. Estuve trabajando en el Hospital Eugenio Espejo y en otras instituciones de salud pública. De ahí fue un cambio así como muy muy drástico, ¿no? Es de trabajar en comunicación institucional a ponerme a dictar cátedra. Estoy en la cátedra desde el año anterior, o sea, ya es un año. Este es el tercer semestre que se está empezando ahí en la universidad y que estoy impartiendo esta materia. Muy chévere la experiencia, muy lindo, porque más que cualquier otro trabajo, eso a uno le obliga a aprender. O sea, no solamente uno es que va a enseñar, si es que algo se puede enseñar, más bien uno va a aprender de la gente con la que se comparte a diario. Excelente, tío. Qué bueno saberlo, y qué bueno que podamos tenerte esta tarde con nosotros. Tengo entendido que Deterioro no es tu único libro. Ya has escrito, has publicado algunos libros más. Huella Conceptual es uno de ellos, publicado en el 2003. Cuéntame un poco de esta experiencia con este libro. En el 2003, hace tantos años, fíjate, era cuando justo yo entraba, el mismo año que coincidió que entré a la Facultad de Comunicación Social a estudiar, y ese mismo año hubo la oportunidad de participar en un concurso que había organizado la Dirección de Cultura de la universidad. Y resulta que sí, fue uno de los textos seleccionados, fue el mío, para integrar una especie de antología, y este texto es el que se titula Huella Conceptual. Esto lo publicamos entre tres personas ahí en la imprenta de la Facultad de Comunicación Social. Lo hicimos casi artesanalmente, entonces es un libro al que yo quiero mucho, porque fue trabajado prácticamente con nuestras manos. Excelente. Y bueno, ahora ya se viene esta gran publicación de Deterioro. No se olviden, mis queridos amigos, que va a ser el día de hoy. Chío, yo quisiera saber, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo decidiste incursionar en el mundo de la escritura, aparte de tu amor por las letras y todo esto? Bueno, a mí siempre me ha gustado, desde cuando era pequeña. Provengo de un hogar lector, siempre estábamos leyendo, siempre lo que había aquí en la casa, más lo que más hay, de hecho hasta ahora, son libros. Entonces lo que mis padres hacían era leer, entonces me fui criando en ese ambiente, en ese ejemplo lector. Entonces eso me sirvió mucho para primero leer, y una vez que uno lee, como que le pica esa necesidad de escribir, de hacer un texto paralelo al texto que se va leyendo, de uno también escribir. Entonces a mí me gustó siempre mucho hacer ese tipo de cosas, además de como tengo un carácter así muy introvertido, hablo muy poco, entonces a mí la manera de expresarme es mediante la palabra. Excelente. Escrita. Perfecto. ¿Quién nos podrías decir tú que es tu mayor inspiración en el mundo de la escritura? Yo creo que son los temas humanos. Uno siempre se escribe de lo que se vive, y aquí viene la poesía tal vez como una forma de vida. Y son de las dos cosas, ¿no? De lo que se vive y de lo que se lee. Pero tuve la oportunidad, como te decía hace un ratito, de trabajar en el hospital público más grande del país, y de empaparme de esas experiencias, de empaparme de esas necesidades de la gente, de empaparme de ese dolor a veces, de ese deterioro, de esa muerte que es lo que es una de las cosas existenciales que como que a nosotros nos mueve, que están ahí siempre, que son cosas muy cotidianas. Y entonces como la única manera de sacar estas experiencias, estas vivencias, era como de alguna manera convertirme en una corresponsal del dolor humano. y empezar a escribir esta, en este caso, en este último libro, estas historias, ¿no?, del dolor y de la experiencia vivida ahí, porque si no hubiera tenido la poesía, capaz que no me hubiera salvado, porque es demasiado fuerte tener que convivir con esa, convivir con ese dolor, convivir con esas experiencias que son muy fuertes, ¿no? Exactamente. Bueno, tú ya llevas algún tiempo escribiendo. El Huella Conceptual es tu primer libro, ¿verdad? Sí, ese fue el primer libro que lo publiqué en el año 2003. Luego de eso vinieron unos tres más, que el uno se tituló El Cuerpo del Hijo, que fue publicado en el 2008. Tuve suerte, ¿no? Trabajaba en el Consejo de Educación Superior y ellos auspiciaron la publicación, apoyaban bastante este tipo de trabajos. En ese entonces era presidente el doctor Gustavo Vega, que es un académico, un intelectual, una persona que gustaba mucho de la cuestión esta cultural. Posteriormente publiqué el libro Isadora en el 2010, que fue una edición de autor, ¿no? Y Ictus, que publiqué bajo el sello de Ángel Editorial. Ya. Yo quisiera saber, en todo este tiempo, ¿qué ha sido lo más importante, lo que más te ha hecho feliz durante tu carrera también como escritora? Lo que más me ha hecho feliz, no sé, son tantísimas cosas, pero una de las materias que en realidad disfrutaba mucho y la que tengo súper buenos recuerdos es de la materia de radio. A mí me ha hecho feliz todas estas cosas que tienen que ver con el lenguaje, sobre todo la producción radiofónica, es una de las cosas que a mí me ha apasionado. Durante mi carrera siempre pensé, dije, yo quisiera escribir guiones, no lo he hecho, pero la ventaja que tiene la radio es de llegar como al oído, ¿no? Me encanta eso y que en el tiempo que estuve trabajando en comunicación institucional en el hospital, me encantaba esa herramienta que llegaba mucho a la gente para poder incluso conversar sobre su salud, ir y como susurrarle al oído que estas cosas existen y contarle y esas cosas. Eso es una de las cosas que más me ha apasionado en mi carrera. Excelente, qué lindo poder escucharte, qué bueno poder tenerte aquí un ratito en la radio, y ya sabes que las puertas del Woodstock Blues están abiertas para cuando desees, Chío. Quisiera saber también, aparte de esto, ¿qué ha sido lo más difícil, uno de los retos más grandes que has tenido al empezar a escribir? Yo creo que la publicación siempre es un tema complicado, porque uno siempre tiene que buscar, ¿no? A veces no hay mucho apoyo a estas cuestiones culturales, y sobre todo la poesía, uno mismo se tiene que buscar. O sea, al escribir no, pero sí al tratar de publicar, entonces hay como esto que a uno le detiene, ¿no? Uno podría querer hacer más, pero no se puede, porque uno mismo tiene muchas veces que costear todo, pues, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que como que me ha parecido como lo más complicado en esta carrera. Excelente. Y bueno, para tus planes a futuro, ¿tú qué tienes pensado? ¿Tienes ya algún otro libro en mente? ¿Has comenzado a escribir ya algo que aún no se ha publicado? Tengo, de hecho, estaba esperando que salga este, porque es como que uno se tiene un pendiente, como que se tiene una piedra en el zapato, y entonces no se puede empezar otro proyecto si es que no se ha terminado así completamente uno. Entonces este, cuando ya salió publicado, ahora que lo voy a presentar, para mí, a la vez que, bueno, es un alivio, ¿no? Es un alivio ya por fin tener el trabajo concluido. Y sí, a la par sí he venido haciendo algunas otras cosas y enfocándome siempre en lo que me gusta, que es, en este caso, la poesía. Excelente. Me parece súper chévere, Chío, lo que nos cuentas aquí. Yo no sé si tú de alguna manera nos podrías dar una sinopsis o tal vez un pedacito de lo que vas a publicar el día de hoy. Ya, voy a compartir un poema del libro, ¿te parece? Me parece excelente, estamos muy atentos escuchándote aquí. Ya, voy a leerles entonces un texto de aquí, de mi libro Deterioro. La noche se agiganta en ciudad angustia, se balancea en ciudad enfermedad, se apelotona en ciudad nostalgia, se pliega en ciudad reivindicación, comulga en ciudad violencia, se recuesta sobre los recuerdos de ciudad mi madre, se vuelve lugar común en ciudad temores, se agiganta, se vuelve sexo doloroso en ciudad tumor, se hace hueco en el pecho en ciudad adversa, se vuelve tentáculo dentro de la cabeza en Ciudad Social Media, se cierra en el área de Broca en Ciudad Amnesia, se aprisiona en el área del sueño en Ciudad Poeta, redobla hipoacústica, se mueve como las olas, cascabelea y ruge en Ciudad Aleteo, nostalgia en el área de la movilidad en Ciudad Amor, se encariña, se queda silente, se queja silente, mantiene los ojos abiertos tratando de hilar ideas que se desmigajan sin concretarse en Ciudad Deterioro. Qué lindo, tío. Desde aquí te mandamos todos los aplausos del mundo. Yo creo que la gente que nos está escuchando está muy contenta de también poder escuchar parte de lo que es este libro Deterioro. Yo quisiera que les puedas comentar a nuestro público dónde podemos adquirir tus libros, adquirir el nuevo libro que saldrá también. El nuevo libro va a estar, bueno, ahora por el precio de lanzamiento, va a estar ahí en el Centro Cultural Benjamín Carrión con un descuento. Pero ya está, toda esta semana ha estado en la librería Cosmonauta. Esto queda en la Casa Mitómana, que queda ubicada en la Mariana de Jesús y Martín de Utreras, en la esquina. Entonces ahí podrían acercarse a adquirir, y en los próximos días estaremos distribuyendo en todas las demás librerías de la ciudad. Excelente, tío. Nosotros estaremos pendientes a esta situación, avisándoles igual a todos nuestros amigos oyentes acerca de estas publicaciones tuyas. Tío, ¿tú cómo te sientes el día de hoy? ¿Cuál es ese sentimiento que tienes por la publicación de este libro aquí? Me da mucha emoción y ya por fin ver lo que sale a la luz, que lo voy a presentar, pero a la vez como he estado llena de cosas, llena de ocupaciones el día de hoy, porque en la última hora se le presenta a uno todo, entonces no he tenido mucho tiempo, por suerte no he tenido mucho tiempo de pensar, y así todavía no me pongo muy nerviosa, pero ya conforme pasa el tiempo y llega la hora, ya sigo estresándome y poniéndome nerviosa. Excelente, bueno, yo creo que de parte de todos quienes conformamos el Goodstock Blues, queremos enviarte un abrazo gigante y todos nuestros deseos de éxito y suerte para el día de hoy y para las siguientes publicaciones. Sabes que las puertas de la radio aquí están abiertas y que estamos muy gustosos de tenerte el día de hoy aquí. Muchísimas gracias, te agradezco a ti y a todo tu equipo, de manera especial al Pato Recalde y a la Margarita, que supongo me están escuchando desde allá. Les saludo inmensamente y les mando un inmenso abrazo. Igual, yo creo que el sentir también es el mismo de nuestros queridos productores. Y pues bueno, mi querida Chío, sabe, como te digo, el contacto está aquí y esperamos tenerte pronto para que nos cuentes también cómo fue esta increíble experiencia de la publicación del libro. Ya, muchísimas gracias. Yo les agradezco muchísimo por haberme dado el espacio para poder promocionar, por haberse interesado por el trabajo que voy realizando y por apoyarme. Siempre es importante el apoyo, es importante que hayan espacios como el que tienen ustedes para poder difundir las cuestiones de cultura que a veces son tan mal difundidas en el país, pero es importante que se abran espacios como los de ustedes, que se vaya conquistando más espacios de estos. Muchísimas gracias. Y bueno, solo para concluir, quisiera que le recordemos a nuestros amigos oyentes en dónde se va a realizar el evento del lanzamiento del libro. Esto se va a realizar en el Centro Cultural Benjamín Carrión, en la calle Jorge Washington y Ulpiano Páez, esquina. Va a ser a las 7 de la noche el día de hoy que es martes 2 de abril, y la presentación la va a realizar la escritora y catedrática María Auxiliadora Valladares, y estaremos muy gustosos de recibirles ahí en esta fiesta de la palabra. Excelente. Gracias, Chío, y estaremos en comunicación. Gracias por la llamada también, y ya sabes, las puertas de la radio siempre abiertas, siempre esa cordial invitación para ti. Muchísimas gracias. Pues bueno, mis queridos y queridas amigas, Rocío Soria estará lanzando, como les habíamos comentado, es su gran libro el día de hoy, así que todos invitados, no se lo pueden perder, un genial evento de arte, cultura y sobre todo aquí en nuestra hermosa capital. Ya saben, la dirección, pueden ir y disfrutar mucho de nuestros artistas y poetas ecuatorianos. Así es, amigos, tienen que colitarles ahí, caigan a que cachen su nuevo libro. Seguramente también nosotros vamos a estar por ahí dándonos una vueltita a ver cómo está y cachándole todo eso. Ojalá que lo podamos tener acá en el programa futuro, que nos cuente con más detalles las cosas y nos muestre su libro, ¿no? Exactamente. Y bueno, mis amigos, ¿qué tal si nos vamos a escuchar un poquito de música aquí en el Woodstock Blues y regresamos con mucho más? volvemos después de ese increíble tema blusero de Jess Condado. Bueno, ella estará con nosotros acompañándonos el día viernes desde Brasil. Ella es una mujer increíble argentina que le ha dado ese toque blusero a Latinoamérica también, que ha aportado con eso. Sí, va a estar igual, creo que como invitada especial, ¿no? Vamos a tenerla el viernes y vamos a estar conversando todo lo que ha sido su trayectoria y lo que nos se tiene preparado para el futuro, que ustedes pueden encontrarla en las redes, ahí en YouTube, me imagino que igual en Spotify y en todas las demás redes para que lo cachen. ¿Cómo se llama, Pau? Es Jess Condado, pero no se olviden, mis queridos amigos, que todos los viernes vamos a estar con ustedes junto a este espacio radial denominado Llamando al Blues. Sí, y no se pueden olvidar que es nuestro espacio internacional donde tenemos artistas desde España, Latinoamérica completo. O sea, iba a decir Japón, pero aún no, no llegamos hasta allá. Solo España, Europa, y tenemos mucho, mucho Latinoamérica, donde el exponente más fuerte creo que es Argentina, ¿no? ¿Tú crees llegar a Japón en algún momento? Yo creo que sí. Hay ecuatorianos en Japón. Exactamente, mis amigos. Y pues bueno, quisiera comentarles también, eso te iba a decir a vos. ¿Tú te acuerdas cuántas personas en Llamando el Blues han estado tras nuestros micrófonos? No, pero ya deben ser más de 20 personas. Sí, tenemos a bastantes. Hemos llamado a David Tanganelli, a... son muchos nombrados. Magnolia Blues, bueno, sí, un montón de gente. Y bueno, este viernes también tendremos este espacio. Y no se olviden que los martes también tenemos entrevistas. La mayor parte de entrevistas en vivo y música en vivo para ustedes. Ya sería bueno que Abril se venga con un poquito de musiquita. ¿Tú qué crees? Así es, amigos. Vamos a tenerles tal vez artistas aquí invitados para que toquen un poquito de música acústica para ustedes. Seguramente a lo largo de este mes nosotros les vamos a estar ahí informando y pueden revisar en nuestras redes sociales para que estén al tanto de todo lo que se viene el mes de abril con nuestro programa, que también se acerca el Quito Blues, que no se lo pueden perder, y está recargado con artistas internacionales, con un homenaje internacional de una banda chilena que ama mucho a nuestro país y que siempre que vienen para acá nos dejan un gran recuerdo, ¿no? Claro que sí, y no solo eso, porque se nos viene también este gran evento del 3 de agosto. El 3 de agosto es el Retro Stock, que vendrá cargado de diferente y diversa música. Les tendremos a nuestros amigos chilenos de Magnolia Blues como la cereza del pastel, se podría decir, y sobre todo un montón más de artistas ecuatorianos sobre la tarima, haciendo que esta tarde sea espectacular. El 3 de agosto, mis queridos amigos, el lugar está por confirmar, pero imagínense, todavía falta un tiempo, les vamos cantando así. El 3 de agosto estarán con nosotros, parte del Woodstock Blues, en lo que será el Festival Retro Stock. Sí, vamos a tener artistas de todo género, no solo va a ser de blues, pero vamos a tener de reggae, blues y tal vez un artista de salsa, así que no se lo pueden perder, es un concierto completamente gratuito y para toda la familia. No se pueden olvidar que el Woodstock está trabajando para ustedes y para que tengan una experiencia musical completamente rock and rollera. Y nueva, sobre todo nueva, porque el Retro Stock se va de largo. Y nosotros nos vamos aquí a la pausa y regresamos con más música, arte y cultura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lo que usted estaba esperando. La exposición pictórica Imperfecta Belleza, de Hernán Illesca. 150 obras que recogen los 40 años de creatividad e imaginación del artista y que permiten al espectador establecer una comunicación personal e íntima para apreciarla y sacar sus propias conclusiones. La muestra estará abierta al público hasta el 13 de abril, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en las salas Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kingman y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Imperfecta Belleza espera por usted. Llega, primera Feria Escénica Guaguas por el Ambiente 2019. donde encontrarás el mágico recorrido Planeta Asombroso. Además, Yaku Viajero, la banda Tapir, Cusi Freya, el Hada Aprendiz. Zona de concursos, el primer encuentro musical estudiantil, Tonadas para la Vida, una gran feria de productos y mucho más. El 13 y 14 de abril, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y el Área Verde, de 9 a 17 horas. Nuestro planeta necesita de ti. Ven con toda tu familia. Contribución al evento, $5. ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos, amigos, aquí al... Oye, se me pasó el tiempo full rápido, ya es 3:30. Y bueno, pero continuamos con ustedes aquí en el Woodstock Blues, comentándoles acerca de lo que será un poquito del Quito Blues. Esta vez les voy a comentar sobre las muestras que, aparte del festival, del concierto, se darán en estos días de Quito Blues, que son del 12 al 17 de agosto. Se realizará el segundo Congreso Latinoamericano de Blues, la cuarta muestra de graffiti de blues, la quinta muestra fotográfica del blues, la sexta muestra del poesía blues y la cuarta muestra del baile blues, el taller de canto para coros, gospel, soul y blues, y aparte talleres, clínicas, conferencias, video, exposiciones y performances de lo que va a ser este gran festival, que será a paso del 12 al 17 de agosto aquí en nuestra hermosa capital, Quito. Así es, amigos, es un festival recargado que vamos a tener música internacional y ustedes no se lo pueden perder. Saludos a nuestro productor Pato y Margarita, que de ley nos están sintonizando. Seguro que igual estamos muy pronto con ellos reunidos para planificar los últimos detalles del Quito Blues, ¿no? Claro que sí, Pato y Margarita, un beso, un abrazo gigante desde aquí, desde la cabina del Woodstock Blues. Con ellos siempre es la conexión Tampa, Florida, Quito, Ecuador. Y bueno, muchas veces hasta otros países nos unimos aquí para conversar con ustedes, para enseñar un poco y para darles lo mejor de la cultura nacional e internacional. Y pues bueno, mis amigos y amigas, yo quería comentarles también sobre un tema que está saliendo bastante al aire, que se está volviendo bastante de moda aquí últimamente, que es esto del turismo negro. Ah, sí, cuéntales un poco. Nosotros pudimos participar un poco con nuestra amiga que realiza eso, ¿no? Y está innovando los espacios que han sido abandonados por muchos años atrás, y ella la está como que mostrando un poco su historia y mostrando el lugar. Hay gente que, como nosotros, ni siquiera habíamos entrado ahí, nos sorprendimos muchísimo de lo que existe ahí. Exacto, a mí me pareció una experiencia increíble. Yo creo que el primer acercamiento que nosotros habíamos tenido a estas experiencias fue en la Morgue del Terror el año anterior, en el cual pudimos ser parte de esta casa que bueno, tiene su historia, su trayectoria, y que también le dio uno que otro susto a bastante gente. Y ahora tuvimos la oportunidad de compartir con Tertulia y Misterio el descenso, se podría decir, a los molinos El Censo, en el cual pasamos 2 horas super bacanes, creo, con un poco de nerviosismo a la vez, pero super chévere. Coméntales un poco cómo es la experiencia. Sí, nosotros pudimos ir y pasamos ahí un chance con las personas que realizaron este tour, donde se realiza justamente en donde era el molino, la fábrica, ¿no? Donde ya iba el molino del centro, el grano, en donde ya se hacía la harina. Entonces nosotros entramos ahí, pudimos conocer el lugar y estuvo full chévere. Más que toda la jornada que se vivió con ellos, no es como que para que tanto te asustes, ¿no? Sino para también conocer este espacio que todos pensamos que es un espacio que está ahí, creo que viviendo gente que hace daño, ladrones y todo eso, pero ellos lo están intentando como que rehabilitar, más allá de que tal vez se tenga una inversión fuerte, pero haciendo que el espacio se respete, que se mueva y tenga un un afluido de gente que conozca nuestra cultura, porque creo que es parte de nuestra identidad. No, pero fue una experiencia increíble. Para los que no saben, los que no se ubican por dónde es del Molino El Censo, los Molinos del Censo, es en, bajando por el Playón de la Marín, en ese huequito, se podría decir, que da directamente al río Machangara. Así es, ahí es de entrada en matorrales y todo. Pero una experiencia súper divertida. Yo me acuerdo que apenas empezamos a entrar, yo le decía al David como que, no, nos va a pasar algo malo, por favor regresemos. Pero a la final, 100% seguro, acompañamiento de policía también, que estuvo ahí con nosotros en todo el recorrido, al ir a este lugar y al regresar también. Y una experiencia para no perderse. Es como visitar un museo, ¿no? Es como ir a un museo, pero toda la experiencia en la noche. Cero luces, cero luces. Claro, justamente el lugar, eso es lo que les comentábamos, está abandonado y no tiene ni siquiera energía eléctrica, pero ellos lograron hacer una adaptación con velas y todo eso, con sus luces, para que la gente pueda disfrutar y conocer el espacio, ¿no? Y también se habla un poco de lo que se ha realizado ahí. Cómo lo han estado llevando, y seguramente van a estar a futuro realizando nuevas experiencias y nuevas... también dijeron que iban a hacer una nueva visita a un lugar, en un hotel de Comandá, así que no se lo pueden perder, amigos, búsquenlos en redes sociales, Tertulia y Misterio, y también dijeron que el próximo mes van a ser leyendas en ese lugar, ahí sí, para que los amantes del terror caigan y cachen un poquito de lo que es el verdadero terror. Nosotros tal vez estemos trabajando con ellos en un futuro, ojalá que una producción, y ahí sí van a ver terror, terror. Claro que sí, todo para ustedes, así que les mantendremos un informados. Freak show ahí bien, bien hechito. Claro que sí, y ese lugar da para bastante. Para quienes estén súper interesados en ir, no se olviden, como el David les había mencionado, buscar la página de Tertulia y Misterio y estar pendientes de cuándo realizarán el siguiente tour, porque va a ser increíble. Imagínense estas experiencias, no se lo pueden perder. Otra clase de turismo, otra manera de ver nuestra hermosa ciudad. ¿Qué les parece si nos vamos con un poco más de música aquí en el Woodstock Blues? regresamos, mis queridos amigos, al aire aquí en el Woodstock Blues. No se olviden que se nos vienen grandes eventos, que también, aparte de todo, se nos viene el Desenrédate de Escena en Quito. Sí, amigos, se viene la segunda etapa del Festival de Bandas Emergentes, que nosotros estamos como que patrocinando y participando con un grupo de productores también que tienen de parte musical y fotográfica, en donde ellos se manejan con gente del medio, y gracias a ellos hemos podido también estar colaborándoles en su proyecto, que genera una vinculación directa con músicos emergentes sin necesidad de tener un género específico, sino romper esas barreras donde cada uno es un rockero, donde el otro es rapero y no nos podemos convivir. Entonces romper eso y mezclar la música, porque la música rompe muchas cosas y genera una unión tan fuerte a nivel mundial, que por qué no aquí solo un grupo pequeño, ¿no? Empezarlo de manera pequeña, a que la gente vaya cachando y vaya participando con su buena música. Exacto, y bueno, el Desenrédate es el segundo paso, la segunda etapa de esta plataforma Escena en Quito, que ya abrió sus puertas a los nuevos integrantes de este año. 30 bandas en la plataforma 2019, que bueno, ya pasaron por los primeros pasos, que fue el Yamingo, los talleres, su periodo de integración y de conocerse unas bandas a otras bandas, y muy pronto tal vez tengamos a algunas bandas aquí en la radio, ¿no?, para hablar un poco con ellas. Sí, justamente pronto tendremos algunas bandas de las que están ahí participando para que les cuenten un poco de la experiencia que se está viviendo ahí, en ese clima donde al inicio todos eran un grupo de extraños, pero ahora salimos y vemos a los músicos de diferentes bandas conversando, cambiando ideas, generando nuevos estilos musicales, creo. Entonces nosotros podemos ahí hablar con ellos y ver qué ideas también tienen para todo lo que se viene en este nuevo Desenrédate, que seguramente tal vez nos estaremos viendo en provincias también. Exactamente, en realidad Desenrédate se va a realizar en todo mayo del 2019. Esta es la segunda etapa y se lo realizará en 3 ciudades de nuestro país. Ahora, en la primera etapa ya iban 30 proyectos musicales. 34 creo. Sí, bueno, 30 eran. Y a esta segunda etapa ya solo pasan 25 proyectos musicales. Así es, amigos, también ustedes saben que por más que sea una plataforma, también tenemos que ser responsables y respetuosos con el trabajo de cada persona. Entonces es como que ahí se va calificando todo, ¿no? La puntuabilidad, todo eso de la melodía, pero en realidad creo que las bandas que se van a quedarse detenidas van a ser porque no se presentaron en su única oportunidad de presentación en el Jamming, que ustedes pueden encontrarlas en las redes sociales de Escena en Quito. Está toda la cobertura de las bandas que participaron, más de 20 bandas participaron de eso. Fueron 3 días de cobertura en donde estuvimos junto a varios músicos de diferentes géneros y estilos musicales que conocimos, y bueno, son full chéveres, ¿no? Es full bacán conocer a todos estos chicos que están metidos con ganas de crecer musicalmente y no dejarse vencer, ¿no?, para caer un trabajo que no les va a gustar, o un trabajo típico que van a cobrar un sueldo, pero no les va a agradar toda la vida, y van a hacer lo que les gusta. Es que la experiencia también es increíble, un montón de bandas juntas. Yo creo que muchos ya se hicieron amigos, ya comenzaron a conocerse bandas, unas bandas entre otras bandas, y comenzaron ya a tener esta interacción tan bacán. Y eso es lo que uno espera de la música, ¿no? No el hecho de la competencia, que no es lo que potencia Escena en Quito, sino al contrario, el apoyo y sobre todo el salir adelante en la escena, aquí, junto. Así es, ¿no? La esencia, recuerden, es el apoyo a los músicos para que crezcan. Igual estamos vinculados con grandes proyectos musicales a nivel nacional. Entonces ellos tendrán un espacio y plataformas en donde van a poder estar presentes, que van a crecer, van a conocer a artistas, van a conocer a personas en el medio que seguramente les van a ayudar para cada vez ser mejores y poder salir, creo que internacionalmente, y que se conozca su música, ¿no?, que es lo que todo artista desea. ¿Te parece si vamos con una canción? Vamos con una canción aquí en el Woodstock Blues y volvemos con más. Bueno, volvemos ya la parte final de nuestro programa aquí en el Woodstock Blues. Hoy hemos escuchado bastante musiquita, hemos escuchado a algunos artistas latinoamericanos también. Oye, me mostraste una imagen full curiosa que creo que la gente debe pensarlo. Y decía que los artistas deberían tener el sueldo fijo y los voluntarios deberían ser los políticos, ¿no? No creen que debería ser así, porque ellos están a cargo del bienestar, de la patria, de todos nosotros, y cobran mejor que el mismo artista que estudió, creo que mejor que ellos, decía a veces. Entonces, bueno, sí, ya llegamos al final del programa, se nos acaba el tiempo, hoy martes, el 2 de abril, donde vamos a empezar arrancando el mes, amigos, y recuerden que tenemos todo este mes recargado de música y seguramente tendremos música aquí en vivo para que ustedes la disfruten. Nos pueden buscar en las redes, recuerden encontrarnos y darle like o comentarnos cualquier sugerencia. Nosotros estamos ahí para seguir creciendo para ustedes y darles la mejor música rock and rollera y bluesera de aquí. Exactamente, y también para informarles acerca de todo lo que va a hacer y que se nos viene culturalmente en nuestra ciudad e incluso en el país. Y no se olviden que el Quito Blues viene y viene con un montón de cosas para ustedes, así que no se lo pierdan, es un evento totalmente gratuito que tendrá lugar del 12 al 17 de agosto, que está lleno de un montón de personajes y muchas cosas que hacer, ¿no? Así es, estamos recargados, no se pueden perder el Quito Blues. Recuerden, igual el 3 de agosto vamos a tener a una banda internacional chilena que estará junto a nosotros con unos pequeños músicos no mayores de 15 años que ya están por ahí rodando a lo largo de Latinoamérica haciéndose conocer su cultura y su arte como un gran tributo a un grande, ¿no? A Benjamín Carrión, ¿no? Uh-huh. Sí, vienen como un tributo a nuestro estimado Benjamín Carrión, así que nosotros vamos a tener el honor de estar con ellos y ojalá que aquí los tengamos en el programa para que ustedes puedan conocer y puedan verlos, cachar bien su esencia, su música, todo lo que es Magnolia Blues. Exactamente, ¿verdad? Y sobre todo este tributo viene acompañado también tras la historia de Gabriela Mistral, así es un gran tributo, increíble. Así que amigos, no se pueden perder, recuerden, todo esto es gratis, no tienen que ustedes estar ahí buscando entradas, ni preventas, ni nada, tienen que solo caer y disfrutar de los eventos, que es lo único que nosotros ponemos de requisito, caigan. Y disfruten, no pueden quedarse sin disfrutarlo. Nos vamos amigos con una canción más y nos despedimos de ustedes, se nos acaba el tiempo y les mandamos un enorme abrazo a todos. Pato, Margarita, un enorme abrazo, gracias a ustedes siempre por todo y estamos aquí creciendo y mejorando para que este Quito Blues vaya a ser una gran fiesta. Exactamente, mis queridos amigos, y nos vemos el viernes recargados con la mejor información cultural para ustedes. No se pueden perder el viernes, amigo, chao. Thank you.